abandonado. Solo tu vida cambia, pero sé que volverás un día al caer la tarde. Entonces con el donaire sabrá que no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí. Jamás te podré olvidar, aunque lejos esté de ti. Y hoy recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer. Pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así? Así.